a trabajar. Usted tenía prometido intentando fallar al resveratrol. No está, tengo el potencial. Bueno, entonces trabaje y sabe qué, deje de tratar de destituirnos, no sé cómo llamarlo. No, usted está perdido. Pero no, está tratando todo el tiempo de periodismo, yo hago periodismo. Sí, como ¿y cómo hago que voy a hacer en la tele? Tengo en mis manos el pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. A verlo. Acá está, míralo. Tampoco es un peor. En cualquier momento ese va a ser el diario nacional, ¿eh? No, no, en serio se lo digo. Bueno, sí, vamos. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Ah, hoy les quiero comentar, hay una muy buena entrevista en Página 12 a Rafael Correa, ¿eh? Sí. Yo pensé que era Cintia García. Cintia García, desde Quito, la verdad, una cobertura increíble de Cintia García. Creo que también en breve vamos a tener una entrevista con Lenín Moreno. Me parece. De algo que me he enterado. Sí, disculpe, Magdalena, avance. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. La verdad que ganas de interrumpirlo pero no me faltan, pero me dan cosas. No, déjelo hacer. Mientras leo esto y suena la cortina, veo la primera persona que baila la marcha imperial. Y ella es Rosana Calabró, que mueve la cabeza como perrito. El perrito está que ya la voy queriendo tanto escuchar, ¿viste? Hace rato que no veo el perrito. Se baila la marcha imperial. Bueno, no está ya el perrito famoso en los taxis, ¿no? El que mueve la cabecita. Sigue estando. Yo tengo uno. ¿Sí? Sí. Mire qué lindo. No le digo. Vamos. ¿Cabeza de perro? No, la cabeza no es de perro. ¿Qué? Tengo Hernán Brienza que me hace así. Un mini Hernán Brienza tengo que me va así. Le mandamos un beso, Hernán. Está muy bueno el libro, se lo recomiendo. Urquiza Salvaje se llama. Está haciendo así. Tengo todos los kirchneristas amigos que tuve. Lo tengo ahí, lo está el Lucho Galén, de Dora Veira. No, es lo mismo. Tíramela, cortina. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Tapa, triaca. Este gobierno no tiene en la agenda volver a Kicillof y Moreno. Sí pasar por Martínez de Oz, esquina Caballo. Triaca. Tenemos que parar de mentirnos, de agredirnos y de tomar extorsiones como mecanismos de trabajo. Por su parte, la oposición dijo que era una muy buena autocrítica de la gestión propia. Los medios privados para oficiales utilizaron la palabra desbloquear como sinónimo de represión. La Real Academia Española, a su vez, comunicó que se desbloquean cualquier tipo de comentarios al respecto para no mandarlos a la recalcada ostra de su hermana. ¡No! Ese señor, es en la Real Academia. Que va. Igual está bien ese título, ¿eh? ¿O no? Es raro, ¿eh? Vio que no usan más la palabra represión, sino desbloquear. Es extraordinario. Yo le tiro esta data para que ustedes lo hablen en las reuniones. Gracias, Magdalena. El triunvirato de la CGT dijo que paralizó el país, pero no promueve una fogata social. Lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo: promover el pechofrismo sindical. Está bien. No, nah. Bueno, está bien, usted porque lo critica. ¿No le gustó? Más o menos, la verdad es flojito, de todos los últimos, el más flojito. No, tengo un montón más, A ver, tiene otro título. Un montón más flojos tiene. No, tengo un montón más flojos no hacen uno bueno. ¿Qué pasó con los suplementos? Delivery. Suplemento delivery. A ver. La CGT le pide al gobierno una ley antidespidos. Funcionarios responden, dale, te la mando con el veto. Es muy triste. Está bien. Está bien. Tengo más, pero vamos al... ¿Para cuándo en el programa de Fantino con el pretérito? ¿Para cuándo en el programa de Fantino con el pretérito? Bueno, me han llamado. Ah, ¿sí? No le dije que son muy de derecha para mí. Están que no es una cosa de loco. Usted vio la mesa. Muero por un mano a mano entre usted y Feynman. Me dura dos rounds petiso. No, usted dice... No, el que tiene la estatua de Rosa. Y va, dijo. Es verdad que toda esa gente, si se cruza un cartel que dice prohibido girar a la derecha, se baja el auto. Sí, no. Directamente. Directamente. Babi, que dijo, cada palo lo festejé como un gol... es una cosa. Igual a Mela, yo no lo, yo no, no me animo. No, ni Magallanes llega. Yo no me animo, yo no ni me animo. Ni Magallanes llega. Y más con lo que está pasando, que seguramente después lo tratarán en la mesa seriamente, ¿no? Con los episodios de esta, y ahora me pongo un poco serio, salgo de mi personaje con el episodio de la mujer embarazada, y la represión, tener ese muchacho diciendo esas cosas. Cierro paréntesis, vuelvo al chiste. Sí. Amigos, muy bien. Es una cosa de loco. De loco. Chicos, ahora ahora sí, consejito. ¿Qué quiere atuar? ¿Es necesario? Sí. Es muy necesario. Bueno. Se lo dedico a Felipe Piña. Escucha toda la mañana. Felipe, sí, un abrazo. A mí me gusta Felipe Caricia, nuestro historiador, el que no promueve la violencia. No. El que no promueve la violencia. Felipe Caricia. Sí, Piña, te tengo una bronca, pedazo. No. El consejito. ¿Quién quiere actuar? ¿Consejos? Yo. Muy yo, bien. Yo. La letra, acordate que sea corta. Cortita, va a ser corta. No, no tiene mucha retención. Va a ser corta. Sí, quizá. Sí, retiene poco. Cortita, sí. Como sueldo de obrero que compra garrafa. ¿Qué sueldo? Perfecto. Sí. Bueno, necesito ahora alguien que me dé abogado. ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Quién le va a alguien dar abogado? Que me dé abogado. Marmurek. ¿Marmurek, abogado? Pobrecito. Samuel Goldman. Sí, claro. Es una sutileza que mandé. Y ahora necesito... Todas nuestras líneas están ocupadas, por favor, inténtelo nuevamente. ¡Perfecto! Wow. ¡Muy bien! Muy bien. Necesito te cortó mujer, el rostro. Necesito una mujer con voz de contestador telefónico. Por favor, inténtelo más tarde. Necesito una mujer con voz de contestador, que cada vez que disque el teléfono se me incinere la oreja cuando escucho el mensaje. Se me incinere la oreja, que es una separada. Es una separada. Que cada opción de apriete uno sea un conducto directo hacia el infierno. Es una locura. No hay nadie. ¡Rosa! ¡No! Si te gusta la joda, como loco. Me dijeron en Santa Teresita. Y después necesito un hombre conflictuado que tenga futuros problemas legales. Lema, sos vos. No, problemas legales. ¿Por qué está diciendo futuros problemas legales? Terminan todos en cana. No, ustedes se lo toman así, pero terminan todos con el caquito y con el chaleco limpiándole el tupper a José López. No, lo digo. Todos los kirchneristas terminan igual, haciendo un día bien. Ah, chicos, vengan que Brienza no va a leer el libro. Y usted se junta todo en el pabellón y Brienza lee el libro. Y usted, chico, ahora el caballero no va a decir una editorial. Y está toda la vuelta. Terminan todos así, carajo. Lo que vas a decir a mí. Es una barbaridad. ¡Paso! Está tremendo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué aspira? Es un asco eso. Por favor. ¡Ay, para confiar! ¡Ahora sí, chicos! ¡Juicio, juicio! No puede ser. No perdamos el juicio. Dije juicio, vamos a estar en un juicio. Oh. El pibe boludea, pero te la lleva. Juicio. Vamos a un juicio. Estar en un juicio. El juez. Fíjese. Orden en la sala. Listo. Orden en la sala. Y me hacen un martillo. Orden en la sala. Orden en la sala. Pase. Orden en la sala. Señora testigo. Entonces le dice a ella, un testigo. Entonces usted dice que el acusado hizo lo que hizo. Sí, el acusado hizo lo que hizo. Dice usted. Sí, el acusado hizo lo que hizo. ¿Y ella que es de fiscal? No, esa es la testigo. La testigo. El acusado hizo lo que hizo. ¿Qué hizo el acusado? Quiso abusar. No, de mi buena fe y me engayoló. ¿Qué? ¿Engayoló? Y me engayoló. Es muy difícil. En un negocio con Lázaro y José. Usted lo pone así con Lázaro y José. No se meta con temas sencillos. Orden en la sala, orden de la sala. Usted dice que el acusado hizo lo que hizo. Usted dijo que el acusado, sí, el acusado me quiso engayolar en un negocio con Lázaro y José. Estamos todos hasta la escuela. ¿Qué hizo? Hace, tranquilo, Gustavo, tranquilo. Este, no, y vos, estoy preocupado. Acá me como una gallola importante. Voy a terminar como con todos los kirchneristas, con casco, con chaleco, con chaleco, con chaleco. Y ahí viene el consejo del abogado. Eso es una situación de juicio. Estamos todos en Comodoro Pi. Afuera no hay nadie. Este, ¿ok? Estamos, listo. Clima de juicio. Luz, cámara, acción. Cuidado que hay un efecto de martillo que consiguió un equipo de producción que es extraordinario. ¿Eh? Cállate de risa. ¡Acción! ¿Qué? ¿Qué? Pará. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Poneme el efecto, quiero escuchar este efecto. Poneme la vez. Dos ratitos. A ver. Ok. Estamos en un juicio en China. En China. ¡Acción! ¡Orden en la sala! ¿Usted dice que el acusado hizo lo que hizo, en serio? ¿Está segura? Sí, el acusado hizo lo que hizo. Lo que me quiso hacer es engalayolarme. Ay, Magallanes, por favor. ¡Engalayolarme! ¡Lo que corte! ¡Engalayolarme! Es muy confuso con estos chinos que hablan acá. Es muy confuso. Me confunden. ¡Luz, cámara, acción! ¡Vamos de vuelta! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¿Usted está segura de que el acusado hizo lo que hizo? ¿Segura? Sí, el acusado hizo lo que hizo. Quiso engallolarme con negocio con Lázaro José. Estamos todos hasta la muela. Tranquilo, Gus. ¡Tranquilo! No, mal, estoy mal, estoy preocupado. ¿Por qué? Y acá me como una gallola importante, voy a terminar ahí con el casquito, voy a terminar con el chaleco, no, me quiero matar. No, quédate tranquilo, igual ese casco que está ahí no es para vos. Pero esos chinos que están acá, ¿qué hacen? Me miran raro. Te están esperando, me parece. No. Igual vos negá todo, ¿eh? Negá hasta lo evidente, negá como Marcos Peña y todo el gabinete negaron el alcance del paro. ¡No!